baby. Ven. Vente. Wisin y Yandel con Echo. Ya el compláceme. Ey, ven. Siéntate como el humo y el gas, cuando suena un ritmo de eco. De mujeres yo soy un teco, y declaro que contigo peco. Venga todas las que quieran, cualquiera que sea fiera, que me le pueda trepar en el lomo. Ya verás, nena, que yo solo a ti te tomo. Mezclando un poco de romo con Don Perry, pa' la acción estoy ready, chicas quieren de mí. Y oye, flaca, avanza y ataca, y el artículo saca lo desata. Te pide celo, we mamá melo. Si no pones un freno nos vamos un poco de hielo. Y una botella de viuda, y necesitarás ayuda. Y al otro día, tú por la tuya, tú y yo por la mía. Luego de tener lo que quería, mujeres, a Wisin no se desafía. Luego de esta noche no me llames pa' sanganería. Ya el compláceme, nena, venga a bailar y no pare. Ya el compláceme, mi niña, lo que me pide es acción. Toma la rienda de la escena, nena, caliente quemas. Y hablando de este tema de mujeres, las que en la disco el control lo tienen claro. De que la rubia y la trigueña, en verse bien se empeñan. Mujer puertorriqueña al fin, preciosa 6000. Subas en la ring, empezó la pelea. Tus nalgas noquean, mi crean. En la cama sube la marea. Yo tengo deseo y yo sé que tú me deseas. Deseas, mami. Y entre caricias, placeres y besos, un lindo proceso. Ven tu cuerpo, déjame preso. Tu figura me deja tieso. Y confieso que no habrá ningún tropiezo. Porque tú eres la que me domina, nena fina. Por ti me sube la adrenalina. Eres mi medicina, ven la cama. Dama, erótico, quiero este drama. Ya el compláceme, nena, venga a bailar y